sufrir nada más. Nosotros somos Guardianes del Amor. Sentimos muy contento de estar aquí nuevamente con todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, esta canción que sigue, la queremos dedicar para todos los chavos que andan por ahí, que tienen ganas de volar, no vuelan muy lejos, ¿eh? Porque van a hacer llorar.